Vamos a saludar a Juan Carlitos. Juan Carlos Ortega, buenos Hola, ¿qué días. tal? Buenos Buenos días, ¿cómo días. estamos? En No, momentos así la estamos muy radio. para cuentos hoy, Sí, ¿eh? no, no, no, yo también lo había De pensado, hecho, nos hemos comido la pero. sección del pobre Jaime Azpilicueta, Sí, al que le pobre. mando un beso y mil disculpas, pero la actualidad manda y más en una radio pública como Claro que esta. sí. Así que hablaremos de teatro la próxima semana. Y por eso mismo yo tengo la solución, porque yo venía aquí, un poco preocupado diciendo, estamos inmersos en esta cosa de la actualidad tan bestia, con estas informaciones que se cruzan y entrecruzan tan bestias, ¿no? Entonces digo, yo no puedo ir a la radio con un cuento de princesas y príncipes, ¿no? Pero claro, es el cuento que yo traía, pero tengo una solución. ¿Qué vas a hacer? Yo, mira, yo siempre grabo los cuentos en un disco de vinilo, como sabéis, Sí. ¿no? Que me gusta mucho el vinilo. Sí. Entonces yo he descubierto una cosa magnífica y es que soplando al disco de vinilo podemos imbuirle actualidad al ¿Ah, cuento. sí? Soplando Es al disco de soplando, es vinilo. un disco, ya digo, que contiene un cuento de princesas y príncipes, pero si José María, tú y yo soplamos ahora mismo al cuento, Sí. conseguiremos que se filtre algún contenido que tenga que ver con la actualidad. Soplemos, por favor, Pues a al la de cuento. tres. Venga, Venga, va. soplemos. Un, dos, tres. Adelante el cuento. Había una vez, en un país muy lejano, una princesa llamada Merceditas que pasábase el día llorando desconsoladamente. ¡Qué desgraciada soy, Dios mío! El motivo de su desdicha era muy simple. Estaba encerrada en el calabozo de una bruja que allí la tenía retenida de por vida. Te quedarás aquí para siempre, maldita princesa. Para sumar más motivos a la desgracia, la princesa Merceditas estaba enamorada del príncipe Bernardo, y este, sin saber que su amada estaba retenida en un calabozo, de esta manera hablaba. La princesa Merceditas no me hace caso. Quedamos en que nos íbamos a casar y no ha vuelto a dar señales de vida. Como quiera que el príncipe Bernardo tenía muchas pretendientes, vióse obligado por sus padres a casarse con una de ellas, pensando que su amada Merceditas ya lo había olvidado. Me casaré con cualquiera, aunque solamente sea para olvidar a Merceditas, que pasa de mí. Mientras tanto, en el calabozo de la bruja, Merceditas lloraba. Dios mío, cuánto echo de menos al príncipe Bernardo. Y el príncipe Bernardo fijó la fecha de su boda con una princesa de la que no estaba enamorado. Se casarían el día 3 de diciembre a las 12 de la noche. Y quiso la bondadosa fortuna que unas horas antes de la boda, la bruja que tenía retenida a la princesa olvidara las llaves del calabozo dentro del mismo. La princesa cogió las llaves y escapó de su celda. ¡Soy libre! ¡Qué bien! Ahora podré casarme con el príncipe Bernardo. Unos mendigos le dijeron que dentro de 3 horas sería la boda del príncipe. Se casa con otra, pero en realidad te quiere a ti, princesa Merceditas. Corre a buscarlo, interrumpe la boda y cásate con él. Y la princesa Merceditas, rauda, dirigióse al aeropuerto para tomar un avión y llegar a tiempo a la boda. Por suerte, encontró billete. ¡Qué bien! Llegaré a tiempo. Pero no llegó a tiempo ni pudo impedir la boda del príncipe Bernardo. ¿Y sabéis por qué, queridos niños y niñas? Pues porque había huelga de controladores aéreos. Y como había huelga de controladores aéreos, la princesa Merceditas y el príncipe Bernardo estuvieron toda su vida muertos de tristeza. Y colorín colorado, este cuento para Ulises y para todos los pasajeros de avión de España ha terminado. ¿Has visto cómo lo de soplar va bien? Oye, te mereces un aplauso, Juan Carlos, qué bueno. Yo, pero es que, de verdad, el cuento, antes de que sopláramos José María, tú y yo, era sí. un cuento que acababa en la boda, que se solucionaba todo, pero gracias a esto que hemos descubierto, de que soplando un cuento podemos influir sí. actualidad. Oye, esto lo vamos a hacerlo de vez en cuando, ¿no? El final feliz se nos ha ido la porra, Sí, ¿no? sí, jolines. Bueno, me ha encantado. De todas me formas, hay una cosa chula, sí. y es que, de verdad, en estos momentos, chula entre comillas, por supuestísimo, se demuestra que la radio tiene un poder magnífico. Esta mañana yo pensaba, jo, los periódicos de papel, todo esto, ¿no? Esta falta de actualidad, por desgracia, ¿no? Pero en la radio, en estos momentos, demostramos que, jo, la actualidad y la información la tenemos nosotros, qué narices, claro, ¿no? Claro, bueno, estaba pensando que los periódicos tienen ese importante papel a la hora de la reflexión. Sí, exacto. Realmente los periodistas que trabajan sí, sí. en los medios escritos pueden ejercer un importantísimo papel también, que es ver las cosas con tiempo, pensarlas un poco más y reflexionar. Nosotros no podemos reflexionar, pero sí tenemos esa inmediatez claro. que nos da la radio y que nos permite, por ejemplo, ahora irnos al aeropuerto de Santiago de Compostela. Pues ahí vamos. Te dejo, Juan Carlos, un besito. Besazo a todos. Muchísimas Chao. Gracias.